Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Anoche en la Feria del Libro tuvimos la suerte de poder participar, estar presentes en la presentación de El Género Negro, Orígenes y Evolución de la Literatura Policial y su Influencia en Latinoamérica, una obra de Capital Intelectual, publicada por Capital Intelectual, pero escrita y trabajada y retrabajada por Mempo Giardinelli, que ahora nos está escuchando desde el Chaco. Mempo, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Ah, Julia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, un placer. Y bueno, tus órdenes, como siempre. Bueno, vos sabés que hoy cuando pensaba que tenía ganas de charlar con vos, son tantas las cosas, porque además estuve visitando tu página web, que me parece fantástica, la recomiendo absolutamente, y ahí no pude menos que leer, entre otras cosas, conferencias que vos has dado. Bueno, me enteré del premio literario Andrés Abela, que te dieron hace muy poquito en Antofagasta, un premio que por primera vez lo recibe alguien que no es chileno. Bueno, tantas cosas, ¿no? Pero yo, a ver, para ordenarme yo, porque me encantaría empezar por la excusa de esta charla, que es El Género Negro, para que vos nos contaras un poco la historia de este libro que tiene tantos años, pero que está tan vigente y también ha sido, yo supongo, tan esperado. Bueno, este es un libro que yo escribí hace casi 30 años. La primera edición fue en México, lo publicó la Universidad Autónoma en el año 84. Y el libro era una versión menor que la de hoy, ahora hice una versión mucho más completa, más trabajada, pero aquel libro tuvo una enorme circulación en términos quizá académicos, en términos de aficionados, porque la verdad que es el primer libro que se escribió sobre el género negro desde una perspectiva latinoamericana y en castellano. O sea, antes todo lo que se conocía del género negro eran textos que estaban escritos en Estados Unidos o en Europa. Y en nuestra lengua había ese trabajo suelto de Ricardo Pira, obviamente Jorge Laforgue, de varios más. Pero un estudio de este tipo, así digamos como una especie de historia del género, no había. Y yo creo que todo contribuyó a la divulgación del género, que el libro circuló mucho, hubo un par de reediciones que se hicieron en México, y después la verdad es que yo lo dejé al libro, qué sé yo, quedó ahí, en fin, esas cosas que uno no, yo me fui ocupando de otras cuestiones. El libro nunca se publicó fuera de México, y bueno, y ahora hace aproximadamente un año, el editor que estaba entonces en Capital Intelectual, Jorge Sigal, que es un querido amigo, me dijo, che, pero ese libro habría que recuperarlo, que si yo, bueno, me puse a trabajarlo. La verdad es que me entusiasmé mucho con la tarea, lo actualicé, porque bueno, también uno en casi 30 años, uno lee mucho más, uno comprende mejor las cosas. Bueno, y ese es el producto, ese es el libro, es una, en un sentido es una nueva edición, y en un sentido es aquella misma, pero bueno, actualizada y demás. Así que estoy muy contento, la verdad que creo que es un libro que va a andar muy bien, creo que es un libro que puede ayudar a mucha gente a comprender esa literatura. ¿Sabes qué? Te voy a pedir algo. Digo, ¿podrías intentar? Yo sé que las definiciones son medio obligadas, son horribles, pero como para ubicar a qué se llama género negro dentro de la literatura. Vos ayer lo explicabas. El género negro es muy sencillo, Julia. Es lo que comúnmente se conoce como literatura policial. Las novelas policiales, novelas de crimen, de misterio, novelas de enigma, que desde una perspectiva vinculada a lo social, a un realismo muy duro, casi naturalista, deja de ser una novela solamente de investigación para ser también una novela de vinculación entre el crimen y la sociedad en la cual el crimen se produce. Es decir, digamos que hace 100, 150 años el crimen era prácticamente, en la literatura, era una especie de crucigrama, era un juego, era un entretenimiento, como un desafío a la inteligencia. Hoy, en cambio, y esto por lo menos desde hace casi 80, 90 años, cuando empezó a cambiar esto en los Estados Unidos primero, y luego en Europa, y luego llega a América Latina, ya es una literatura mucho más vinculada al realismo, digamos, realismo social, y también, no social, digamos, realismo poético, en fin, está muy vinculado a un realismo que tiene mucho que ver con el paisaje latinoamericano, y por eso en todos nuestros países la literatura esta, la que se llama literatura negra, porque está basada en descubrir, en ver, en revisar, en indagar en la parte oscura, la parte negra de la sociedad, es decir, la otra parte, lo que no se ve, digamos, ¿no? Hoy sería, para decirlo muy claramente, hoy serían los bajo fondo. En México hay en Colombia hay una novela que se ocupa de toda la cuestión del mundo narco, del narcotráfico, todo eso es una literatura negra que se está haciendo en México y en Colombia. En otros países tiene que ver con lo político, en otros países tiene que ver con el accionar de las policías, como es en nuestro caso, en la Argentina, el cuestionamiento a la policía, a la justicia, bueno. Esa novela policial que se vincula de esa manera con lo que está pasando, eso es la novela negra moderna. Está clarísimo. Vos mencionabas anoche en la Feria del Libro a Walsh, por ejemplo. Y bueno, Rodolfo Walsh fue uno de los, es uno de los principales antecedentes, fue un pionero en esa materia. Cuando él escribe sus primeros libros, a fines de los años 50 y comienzos de los 60, el caso Santanovsky, Operación Masacre, Quien mató a Rosendo, Rodolfo está de alguna manera inaugurando ese camino en la Argentina y en América Latina, porque después lo siguieron en todos los países. Es cierto. Bueno, yo te digo que lo que a mí más me asombra es tu capacidad para generar el deseo de leer, que creo que es una de las constantes en toda tu carrera, además, por supuesto, de escribir. Has hecho de todo, porque también recuerdo y no quiero dejar afuera el momento en que yo te conocí, cuando estaba en su auge Puro Cuento, ya hace unos cuantos añitos. Bueno, fui editor también, en fin, yo tengo una experiencia como editor en los años 80 y 90. Sí. Me fundí como gracias al señor Cavallo y a otros encantadores de la época 90, me fundí como nos fundimos montones de pymes y pequeñas empresas decentes y trabajadoras que terminamos como decimos acá en mi tierra, con el culo al norte, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, yo abandoné el mundo editorial, muy golpeado, me recuperé y ahora me dedico mucho más al periodismo y a la literatura. Es cierto, pero también en una parte, ¿sabes qué? Me encantó poder leer tu conferencia en la Universidad Nueva de Lisboa, escribir en la crisis literatura. Ah, sí. Te digo que ahí tomé nota de algunas cosas que dije, qué interesante, porque es esta faceta también tan amplia tuya, que sos, lo tomo de tu texto, animal político y animal literario. Es decir, ahí hay una combinación muy fuerte, y eso en esta conferencia que vos diste en Lisboa, hablando de las economías y de la literatura, realmente era una apuesta. Es que hay una vinculación, claro, inocultable, ¿no, Julia? ¿Sí? Hoy en día, cada vez más, incluso desde una perspectiva académica, también esto existe. Y es notable, hay una visión que, bueno, que también nos obliga a los intelectuales, a los escritores, nos obliga también a revisar nuestra propia, diría yo, nuestra propia incidencia en el mundo contemporáneo, que no es solamente a través de los libros que uno escribe o a través de la actuación política, si es que alguien quiere tenerla, sino también en términos de la enseñanza, en términos de la docencia. Y creo que hoy en día el mundo académico, cada vez más, en todos los órdenes, en todas las disciplinas, se está vinculando mucho más con la literatura y con las ciencias sociales, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esto. Absolutamente. Por otro lado, yo admiro tu capacidad lectora y ya te digo, recorriendo tu página web, me encontré con recomendaciones que vos hacés de los libros que lees mientras vas viajando. Esa colección, esa serie que se llama Lecturario, exactamente, ¿no? Exactamente. En mi blog. Sí, a mucha gente le gusta. Me alegra que te interesara, Julia. Mucha gente le gusta. En realidad no es nada, no tiene... no tiene ningún objetivo más que ordenar mis propias lecturas y poder comentarlas con mis amigos y amigas, como es como decirle, che, ¿qué leíste el último mes? Mira, el último mes leí a fulano, me engañó tal cosa, y hacer un pequeño comentario que puede ser orientador o no, es decir, nadie tiene por qué seguirlo ni compartirlo. Pero bueno, es una especie de testimonio de lecturas que hace un escritor. Claro, vos sabés que también esto fue reconocido por la gente de la mesa que anoche presentó tu libro, porque y yo ahí también me sentí identificada en el día de hoy, porque es cierto, generás un entusiasmo tan vital que vos decís, bueno, ahora tengo que leer esto, pero no por obligación, porque vos transmitís el placer que te ha dado esa lectura. Y otra cosa que creo que se marcó ayer, y yo también la creo, por eso quiero comentarla, es tu generosidad. ¿No? Ayer se decía que en este libro, El Género Negro, para volver al libro que se presentó, vos citabas a muchos escritores contemporáneos, que es cosa que en general no se suele hacer, decía, ¿cómo se llama el que presentó? Guillermo Martínez. Y decía, en general se cita solamente a los muertos, y Mempo no, cita a los vivos, y eso también es muy interesante. Y por otro lado, tu trabajo en la fundación, porque me parece que no lo podemos dejar de lado, porque también hay un compromiso ahí con las abuelas cuentacuentos, con generar espacios de lectura, ocuparte también de este tema, que me parece otra área. Yo no sé cómo haces todo, porque además te la pasas viajando. Y bueno, además producís. Tengo gente que me acompaña, tengo gente que se entusiasma con estas propuestas. La fundación ya lleva muchos años. Hemos hecho pie aquí, somos un grupo que trabaja con mucha libertad, con mucha independencia. Nosotros no tenemos dependencia de nadie, y eso es una cosa que ayuda mucho a trabajar en términos intelectuales, a mucha gente le agrada. Tenemos una serie de programas y de cosas que estamos haciendo por el fomento de la lectura, y sí, la gente se engancha, y entonces, bueno, uno de los programas, que no es el único, tenemos varios programas, pero el de Abuelas Cuentacuentos es uno de los programas más tierno, es muy hermoso, porque además y esa es la maravilla, no es un voluntariado donde todo se hace gratuito. Uno de los lemas que yo impuse hace muchos años acá: nadie paga, nadie cobra, esto se hace porque queremos hacerlo, y las abuelas en el tío son ejemplares. Bueno, por eso también ha crecido en todo el país, y en otros países también, donde hemos hecho una transferencia intelectual de todo esto, y la seguiremos haciendo. Y repito, de manera gratuita. Si esto es ser generoso, bueno, a mí me lo enseñaron así, no me parece que sea nada extraordinario, pero bueno, parece que hoy esas cosas funcionan. Lo mismo lo que decía Guillermo anoche, ¿no? Que a mí también me sorprende a veces. Si yo tengo un respeto muy grande por lo que hace Guillermo Martínez, ¿por qué no voy a decir que esto lo hace Guillermo Martínez? Claro. Si yo aprendí a leer El Género Negro con una persona ya desaparecida como Rodolfo Walsh, pero con personas vivas como Juan Martini, o como qué sé yo, o como Ricardo Pina, ¿por qué no los voy a decir? Si a mí me parece que es me parece elemental esto, ¿no? Si son gente que sabe, son gente que hizo buenas cosas, uno tiene que reconocerlo, y a los colegas me pasa lo mismo. Los que retasean información, los que ocultan los nombres de colegas, los que se apropian de ideas ajenas, en realidad son unos imbéciles mediocres, y no lo saben, y bueno, yo no voy a ser el que voy a ir a enterarlos, allá ellos, que vayan al analista, o que lo juzgue quien sea en el purgatorio, qué sé yo. Bueno, y yo tomé esta especie de definición tuya que me encantó, y la voy a guardar, que también la saqué de esta conferencia, como verás, realmente me gustó mucho, y están también publicados en tu página otros de los trabajos que vos has hecho. Literatura como oficio solitario, desamparado, cierto que a veces onanista, pero por sobre todo profundamente introspectivo, angustiante y solo acaso felizmente paridor, como corresponde a cada alumbramiento. Me encantó. Bueno, me alegra, sí, estoy de acuerdo. digamos. Absolutamente, la escribiste vos. Sí, bueno, sí. Mempo, un placer enorme haber estado ayer en la presentación de tu libro y poder tenerte un ratito en el programa. Te agradezco. El agradecido mucho. Soy yo, Julia. La verdad que un placer verte ayer después de algunos años y bueno, y hablar ahora y cuando quieras, estoy a tus órdenes. Bueno, y un placer, además, realmente, ojalá nos reencontremos más a menudo. Te mando un beso muy, muy grande. Otro para vos, Mempo Giardinelli, muchísimas gracias. Chao, querida.